Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 3 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con una inversión de 460 millones de pesos, se inauguró la ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Enrique Peña Nieto, presidente de México, encabezó dicho evento en conjunto con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Ayer por la mañana, padres de familia se manifestaron afuera de las instalaciones de la escuela primaria Emiliano Zapata, asegurando que desde hace 5 años, durante la temporada de lluvia, viven un infierno, pues el patio de la primaria se inunda con aguas negras y heces que salen de las coladeras. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, indicó que una de las grandes apuestas de su naciente administración estatal será impulsar el conocimiento y la innovación en toda la entidad, lo anterior al participar en el acto inaugural de la 5ª edición del Foro CITEC. Empresarios aplauden y ven con buenos ojos el programa de bienestar para Guanajuato que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó ayer frente a la presidencia municipal. En la información policiaca, un hombre fue asesinado en las calles de la colonia 10 de mayo la tarde de ayer. Es el tercer homicidio del mes de octubre. En medio de un hermético operativo, autoridades ministeriales realizaron un cateo en 2 inmuebles ubicados en la colonia Alamedas de España, específicamente en la calle Catalina Villavicencio. 4 heridas de bala que penetraron en cráneo, tórax y abdomen fueron la causa de muerte de Humberto, el drogadicto que fue localizado sin vida al interior de una finca privada en la comunidad de Zaragoza la tarde del lunes pasado. José Antonio, de 25 años, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado y tentativa de homicidio. Se trata del hombre que fue detenido la tarde del miércoles 12 de septiembre al asaltar una tienda en Navarrotes en la calzada Tepeyac y quien lesionó al tendero. En los deportes, León y Pumas salen esta noche en busca de su pase a las semifinales de la Copa MX. El que sigue en competencia superará lo hecho en la Copa anterior, donde León y Pumas se quedaron fuera en cuartos de final. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.